en Panamá. Productores panameños volvieron a protestar en la carretera interamericana a la altura de Divisa. Exigen un alto a las importaciones agropecuarias porque aseguran que están matando al sector productivo panameño. Desde Radio Veraguas nos reporta Pallín Atencio. Así tenemos, compañero, que los productores panameños volvieron a protestar en la carretera interamericana, esta vez a la altura de Divisa, el punto que marca la separación de la región de Azuero con otras provincias centrales del país. Los productores se enfrentaron al cuerpo de control de multitudes de la Fuerza Pública de la República de Panamá, luego que intentaron bloquear la vía de paso internacional. Según Rubén Ceballo, de la Asociación de Productores de Arroz de la República de Panamá, los productores exigen un alto a las importaciones agropecuarias. Y lastimosamente nos duele ver al presidente dar una entrevista desde Colón diciendo que el movimiento era político. Yo llamo a la atención del señor presidente. Nosotros hemos buscado el diálogo, hemos tratado de que las cosas no llegaran a este sentido. Señor presidente, yo le hago un llamado de usted, que es un hombre católico igual a nosotros, a los productores que creemos mucho en Dios, que arreglemos esta situación por el bien de la producción nacional. Señor presidente, yo creo que la situación del sector agropecuario es grave. No miremos a quién me habla al oído y quién me está diciendo lo que es y quiénes son los integrantes de ambos lados. De política no se puede hablar aquí. Aquí todo el mundo tiene aspiraciones y algunos tienen, pero nosotros venimos más de 9 meses diciéndole al señor presidente y al señor ministro lo que está pasando. La excesiva traída de arroz. Ceballos destacó que son 18 puntos los que tratarán con el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. Bueno, nosotros tenemos 18 puntos que tenemos que tratar con el señor presidente, y la próxima semana, de martes a miércoles, nos estarán dando la cita con el señor presidente y me imagino con el equipo de factura. Las importaciones, lo principal, pérdida y las importaciones, y una serie de puntos que tenemos que detener. Lo más importante es cómo vamos a controlar las importaciones, que es lo que nos está matando en buen panameño al sector productivo de este país. Es correcto que es que nosotros aprobamos 1.3 millones de quintales por desabastecimiento, 1 millón para el sector molinero y 300 mil para las ferias de Lima, y es más, después de lo que se acordó en cadena, que nunca se respeta, se ha traído 1.8 por encima de lo que trae en cadena. Significa que la saturación en arroz blanco, y si lo transformamos a arroz cáscara, da alrededor de 2.5 millones de quintales. Eso significa por eso que el mercado se saturó y no había como comercialización del grano. El cierre de la vía interamericana a la altura de Divisa terminó con 4 detenciones y un policía herido. El presidente Juan Carlos Varela alegó que la protesta tiene matices políticos y el ministro de Desarrollo Agropecuario designó a una comisión para atender a los productores locales que protestaron por las importaciones. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.